el final de todo. El tema cosmológico es sin duda uno de los grandes desarrollos intelectuales más profundos de la mente humana. Desde principios del siglo XX, el modelo más aceptado de universo es el del Big Bang. Toda una corriente científica de varias generaciones se ha dedicado, en muchos casos exclusivamente, a la investigación del inicio del actual universo, utilizando teorías adaptadas a la observación para mejorar el modelo. El impulso cosmológico tuvo su renacimiento en los años 60 con la radiación fósil, encontrada accidentalmente. La teoría de la inflación pareció como una ayuda a principios de los años 80 para cerrar puntos frágiles al momento del inicio universal. Luego un conjunto de sondas ayudaron a encontrar las arrugas en el espacio-tiempo que dieron origen a las galaxias y a las estrellas. Pero quedaba el tema del final del universo. Los cosmólogos pensaban en un cosmos cíclico, con la expansión frenándose y regresando todo al punto inicial para dar origen a otro Big Bang, y así sucesivamente. La idea parecía lógica, pero el universo es indiferente a las pretensiones humanas, y en los años 90, dos grupos independientes de astrónomos descubrieron que la expansión del cosmos se estaba acelerando cada vez más. Y actualmente, esta es la idea generalmente aceptada. Parece ser que la energía oscura produce una antigravedad o repulsión de los cúmulos galácticos en forma desenfrenada. El final del cosmos será frío. Las galaxias se desmembrarán, los agujeros negros crecerán y la materia se desintegrará. En tiempos cosmológicos extremadamente largos, el mismo espacio-tiempo se desgarrará y nada quedará del universo que una vez fue. Parece lamentable que todo termine así. Solo cabe esperar que el género humano sepa habitar entre las estrellas y aprender mucho durante millones de generaciones antes que todo termine. Quizá lo más triste sea que no haya nadie allí para poder verlo. Bienvenidos al 133º programa de El Tercer Planeta. Y gracias por estar. Los zapatos de charol. Bienvenidos, queridos oyentes, estamos aquí una vez más en la noche de los viernes en El Tercer Planeta. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Julio. Buenas noches a toda la audiencia, por supuesto, de FM Wilde, del Tercer Planeta. Buenas noches, Lucas. Le estamos haciendo señas. Estamos como el Venado 14. No tenemos retorno. No hay retorno en estudio. Ahora sí. Ahora está apareciendo. Ahora me gustó, bien, ahora bien. Me gustó. Ahora nos escuchamos. Aparecí. Apareciste. Sí, te escucho. Día... Muy bien. ¿Cargado del otro programa? Bueno, este no sé. Esto es como la película que estaba el recargado. Matrix recargado. Exactamente. No sabemos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de hacer lo que podamos, pero tenemos muchas ganas de hacer radio. Exactamente. Eso es lo primero. Y por supuesto, arrancamos como siempre El Tercer Planeta por el final. El libro. Isaac Asimov. El universo. Nada más ni nada menos. Y cortito. Un libro que es una enciclopedia. Tiene nada más que 400 y pico de páginas. Pero tan chiquito, tan... Es muy condensado. Sí. Pero es una clase magistral, diría yo. Es un curso, diría yo. Es un doctorado. Sí. Es increíble la cantidad de información que nos da Asimov y para aprender sobre todo lo que nos rodea. Es el libro que vamos a leer al final del programa de hoy. Bueno, Sergio, tenemos un montón. Un montón. En Observar el Cielo... De hoy, a través de la radio. Más el tema... Sí. Vamos a seguir con, lo había quedado pendiente del programa pasado, la visita al sistema solar. Llegamos hasta Júpiter. Sí. Nos comimos el cinturón de asteroides. Sí, lo pasamos de largo, pero no importa. Pasamos las piedras. Un pequeño comentario. Hoy cuando vengo siguiendo el programa digo, mira, falta algo. El cinturón de asteroides. Y la ley de Tito Wood te tiraba ahí. No importa. Ahí está. Vamos haciendo el comentario y seguimos y le vamos a pegar hasta Plutón. Hasta Plutón no paramos. Bien. Bueno, tenemos muchas cosas. Quería mandar un saludo. A ver, ¿sabes a quién quiero saludar? a nuestro fotógrafo oficial del programa, Cristian Dadán. Te mandamos un saludo, Cristian. ¿Sabes una cosa? Que Cristian, tengo entendido que está en una competencia, en un concurso, ¿sí? Así que de acá te mandamos la mejor de las ondas desde el tercer planeta a Cristian Dadán, el fotógrafo de nuestro programa, para que tenga oficial del tercer planeta, para que tenga la mejor de las suertes, ¿eh? Bueno, sigamos. Vía de comunicación del tercer planeta. El correo electrónico, Julio. El tercer planeta punto radio arroba hotmail.com. El blog, el tercer planeta radio punto blogspot.com. Estamos en iVox.com, el gran portal castellano. Sí. Y en el Facebook, el tercer planeta, y creo que estamos en línea. Sí, ahora estamos en línea. Así que empieza a escribir. Teléfono de la radio, 4207-5439. Y 4207-5454. También nos puede ubicar en www.misteriosdelaciencia.org. No lo pude escuchar el programa, llegó tarde, se fue con la salida, el after office, que le dicen. Ah, sí. Sale de la oficina, llega tarde. No importa, si no lo escuchan. ¿Qué raro vos digas eso? no lo escucha no puede bajarlo de la página de la radio, lo puede durante hasta en el celular, lo puede escuchar hasta en el celular a través de la, se baja la aplicación iVox.com para todo el mundo. Todos los teléfonos inteligentes y las tabletas tienen al tercer planeta dentro de iVox y otras cosas más muy buenas también. Pero nos buscan, de entrada no nos va a encontrar, porque lógico, nos vamos ahí, pero pues es inmenso. Ponen en el buscador, en la lupita, el tercer planeta. Sí. Ponen el buscador y aparecen, bueno, se escuchan. Y lo deja abierto. Ya lo deja abierto. Lo escucha todo el día, hasta que les hagan pollas en los oídos, apuro el tercer planeta. Lo que nos olvidamos decir, que el libro es auspiciado por Ficciones. Casa de libros. Donde habitan todos los universos. Las Flores 87 Wilde, teléfono 4207-3423. Hoy hablamos con la gente de Ficciones. ¿Por qué y nos tema? Están esperando para el algo próximo, del próximo sábado. No, el otro sábado. Ah, el otro. Que el es otro, la fecha de la sábado. Patria. El otro sábado. Es la fecha pasa? De la patria. ¿Qué pasa? Ah, bueno, ya me empezaba a echar. Disculpame. Sí, no. Pero lo que pasa es que vos no me avisás y empiezan a sonar cosas arriba de la cabeza. ¿Sabes lo que pasa? Que estuve recién con Luke, estábamos haciendo unos ajustes. ¿Qué estaban haciendo? Y vos sabés que el viernes 24 vamos a viajar en el tiempo. Sí, señor. Sí, yo no estoy muy seguro, pero bueno. Nos dejamos algo olvidado el año pasado. Sí. Lo vimos en un cuadro. Lo vimos en un estaba cuadro. Justo Mariano Moreno firmando y dejamos. Ah, tenemos que ir a buscarlo. Lo tenemos que ir a buscarlo. Porque podemos crear un conflicto en el espacio-tiempo. Después nos vamos a el programa nos vas a explicar. ¿Qué es ese conflicto? Claro, sí, bueno, porque si no lo digo, viene Felipe Piña y nos mata. Estamos terminando los ajustes, ¿no? Preliminar y los últimos, la máquina del tiempo, y la vamos a usar el viernes 24. Pero el 25, ¿cómo dice la famosa? ¿El sol del 25? Bien asomado. Sí, señor, ¿y dónde vamos a estar? El tercer planeta sale a la calle. Sale a la calle, vamos a estar. En la Avenida Las Flores. En Calle Las Flores, en Wilde. Entre Avenida Mitre y Mariano Moreno. Así que hacemos la convocatoria. Vamos a estar con un pequeño telescopio. Sí, señor. Y vamos a tratar de observar las manchas solares. El sol. El sol. Salvo que, bueno, nuble. Está nublado, bueno. Sonamos no como tenemos arma la vieja. Culpa. Pero. Condicionado no, a vamos la a tirar un dato. No vamos a usar filtros para mirar. ¿Qué vamos a usar? Lo va a tener que esperar hasta el sábado 25. ¡Qué incógnita! No vamos a... Ojo, le contamos a la gente, no hay que mirar el sol con ningún objeto que no sea perfectamente seguro en astronomía. Yo diría no mirar el sol nunca con nada. Pero ustedes lo están mirando. No, bueno, nosotros tenemos unos aparatitos que después les vamos a explicar a la gente para qué funcionan y cómo funcionan, ¿sí? Y qué uso se hace de ellos. Pero que nadie mire el sol con ningún objeto porque se quedan ciegos, hay que decir la verdad. Salvo que se pegue una vuelta el 25 de mayo y le mostramos a cómo calle Las vamos Flores. A mirar en la calle de Las Flores entre Mitre y Mariano Moreno. Justamente Mariano Moreno. Mariano Moreno. Cerca de Ficciones vamos a estar. Ahí está, por la vereda de Ficciones. Ya estamos con todos los comerciantes ahí adecuados. Y vamos a esperar que la gente venga y miramos el sol. Miramos eso, esperemos que no esté nublado. Ah, seguramente no. Lo que sí ahora... Che, ¿vos qué tenés anotado por ahí? La fecha juliana. 2.456.429 para las 0 horas de tiempo universal. Y debajo de la fecha juliana... ¿Qué dice acá, Julio? ¿Qué dice? Titulares. Estados Unidos aprueba nuevo medicamento contra cáncer de próstata. BBC Mundo. El remanente de la supernova de Kepler en rayos X, observatorio. El oculto lazo de Orión. Eso, Top News. ¿Cómo crecen las plantas en el espacio? BBC Mundo. No hay ni arriba ni abajo. Ajá, no sé. El telescopio espacial Hubble capta galaxias distorsionadas por un campo gravitatorio. Ciencia al día del 15 de mayo. Eclipse solar parcial en avión. Observatorio. Investigación demuestra que el agua del interior de la Tierra y la Luna tienen un origen común. Ciencia al día, 15 de mayo. Y vamos a hablar algo del agua hoy, en el bloque de noticias. Hoy salimos con eso, sí. Nubes, pájaros, Luna y Venus. Todo en una misma foto. Observatorio. Búsquela y no se la pierda. Un muerto vuelve a la vida con una nueva técnica de resurrección. Ciencia al día del 15 de mayo. Una hora 10 después de muerto. ¿Un ser humano? Sí. Y la maquinita la muestran, ¿eh? Increíble. Del laboratorio al tratamiento. Galactina 1. Una molécula clave en cáncer. CONICET. Esta bueno, ¿qué esta noticias? Última, ¿eh? Esta última noticia, sí, Galactina 1, va a dar mucho mucho que hablar. Está, hay muchos y me gusta que es CONICET, que es Argentina. Sí, Made el in doctor Rabinovich es el jefe del equipo, un equipo inmenso. Hace 10 años que están con esto. Bien. Hace 10 años que están en esta investigación. Ay, yo pienso que es como una nanotecnología, manejar sí, moléculas tiene, a ese nivel. ¿Cómo es que le dicen? Monoclonal. Lo que fue... Los anticuerpos monoclonales. Sí, lo que fue... por lo que dieron el premio Nobel a Milstein. 1985, Sobre esa base hacen una aplicación, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Encontraron que los tumores crecen y por esos vasos sanguíneos que fabrican, sí, aparte se desparraman por el cuerpo. Comienza la metástasis. Hay una proteína que es la que hace ese laburo. Ah. Bueno, con esta galactina lo que quieren hacer es inhibir esa proteína. Claro. Para que el tipo no se primero no crezca, claro, y no se desbarate. Claro. Tienen un alto porcentaje, casi del 85% de efectividad. La verdad, bueno, lea el artículo porque es increíble, entre en la o página sea, del CONICET. En animales de laboratorio funciona. Funciona y me parece que ya los van a empezar a probar en humanos. En humanos. Bueno, hay que entrar voluntarios, en la página. Buenísimo. Es muy buen dato. Bueno, lo recomendamos. Lo que no sabemos si es un buen dato es lo de Kepler. Bueno. Hablando de la supernova hace un ratito, ahora Kepler... ¿cómo? El robotito. El robotito no funciona más. El telescopio espacial Kepler es una sonda de la que venimos hablando desde hace más de un año. Sí. Porque ha hecho los mayores descubrimientos, pienso yo, de fines del siglo XX, que es el descubrimiento efectivo, sí, de planetas extrasolares. Este aparato, lo que vos explicaste varias veces anteriormente, uh-huh, es que capta la cantidad de luz, mide la luz que emite una estrella, y si esa luz baja por poquito que sea, se supone que hay un planeta delante de él que puede andar dando vueltas. Este aparato descubrió alrededor de más de 2.000 planetas extrasolares, de todos los cuales 10 seguros son muy parecidos físico-químicamente a la Tierra. Hay un dato que lo tengo marcadito acá. ¿Y cuál es el problema? Mirá, todo bien hasta ahora. Sí, estábamos todo bien. Es extraño que se haya roto, por así decirlo. ¿Cómo es que se rompió? Sí. Ahora que está descubriendo planetas como la Tierra. Es como que lo pusieron en pausa. Porque, no me diga. Bueno, justamente no quieren hacer nada extraño a ver si pueden solucionar el problema. Mira, ¿no? Si es como dice acá, yo sí, lo dudo porque es uno de las ruedas de los giroscopios. Sí. Y esas ruedas, vos lo sabés mejor que yo, es un problema netamente mecánico. Acá a mí me queda una duda. Me parece que quizás esté mal, o yo lo estoy interpretando mal, o está mal en la nota. No, está mal en la nota. Porque yo leí otra nota que decía que estaba mal. Está orbitando el Sol a una distancia de 64.000 millones de kilómetros. Sí. Esos son 456 unidades astronómicas. Sí. No puede ser. No, me parece que no. Se no, fueron es... por desconocerse, bueno, muchacho. Para eso estamos nosotros. Para tratar de contarle a la gente que Kepler está orbitando alrededor del Sol, pero a menos de una unidad astronómica. Claro. O sea, a menos de 150 millones de kilómetros. A 30 unidades astronómicas está Plutón, del que claro. vamos a hablar hoy en el tercer planeta. Claro. Pues cuando vi 64 mil millones, digo, me parece que le raro un poco, ¿no será metro? No. Es más, aunque fuesen 600 millones de kilómetros, sí. es la distancia aproximadamente que hay entre el cinturón de Orión y Júpiter. Así claro. que bueno, estos son los problemas que a veces tienen las traducciones. Y otro es que no explica aquí con exactitud, pero se trata de uno de los giroscopios que tiene el aparato. ¿Qué son los giroscopios? Son como unas rueditas, una ruedita vertical y una ruedita horizontal, que están unidas claro. por ejes, que giran. Los ¿No viste nunca, ¿no vieron en las películas de aviación, cuando muestran la cabina, el tipo no sabe, la típica, se viene la al avión, guerra mundial. El tipo no sabe, no encuentran piloto, piden a alguien del público, sí. bueno, y lo que hace es mirar la bochita esa que gira sí. para todos lados para que estabilice el avión? Bueno, eso es como un giroscopio. Claro, ¿eh? Exacto. Eso es como un giroscopio. El giróscopo o el giroscopio tiene la propiedad física de que se mantiene alineado de acuerdo al plano del movimiento. Ajá. ¿Qué significa? Esto es muy sencillo. Si yo tomo una rueda de una bicicleta por el eje, ¿no? Sin lastimarme, tomo sí. el eje y lo hago girar. Primero la muevo, es un poquito pesada, pero la puedo mover fácilmente, así como un plato, desde el eje, la rueda de la bicicleta. Ahora, tengo la misma bicicleta y el mismo objeto, pero lo hago girar con la mano y lo mantengo, y a ver si lo puedo hacer mover como de vuelta como una bandeja. No puedo. Es durísimo, es pesadísimo, tengo que aplicar mucha fuerza para poder moverlo. Porque ese es el poder de los giroscopios, porque tiende a quedar siempre en el plano de su giro. De su giro. Por eso la Tierra y los demás planetas no se van para cualquier lado. Y obliga al cuerpo que lo sujeta a mantenerse así. A mantenerse así. Quiere decir que si yo uso ese aparatito con el Kepler, le apunto a la estrella, se va a quedar ahí. Se rompió, el Kepler no apunta más ahí. No te ahogues en la ignorancia. Escucha. El tercer planeta. Mira, lo que no, yo no sé si va a ser Villa del Sur o Eco de los Andes. O Laguna de los Padres. Laguna de los Padres. Pero el agua esta, mira, dije, voy a hacer un resumen, a ver, de las cosas importantes. Hay un montón. Con un resaltador. Casi marco la nota entera. La nota entera. Porque esto, la información dice a que... ver. La salida, como yo le digo. Depósitos de agua de hace millones de años sí. podrían dar pistas de la vida en la Tierra. ¿Qué tal, Mira, es increíble porque... dice, un equipo formado por científicos del Reino Unido y de Canadá ha descubierto antiguos depósitos de agua que han sido aislados bajo tierra durante miles de millones de años. ¿Miles de millones? Miles de millones, dijo. Y contienen abundantes sustancias químicas conocidas para sustentar la vida. Ahora... frenemos un cachito. En la Tierra, para sustentar la vida, una de las cosas, aparte del agua, necesitamos energía. Energía que viene del Sol. Exacto. En la superficie. Y, pero acá estamos muy abajo. ¿Eh? Ese agua que... 2.400 metros abajo de la piedra. Y el Sol no llegó. Para nada. Entonces, fíjate cómo explican que funciona. A ver. Si el hidrógeno y el metano provienen de la interacción entre la roca y el agua. O sea, entre la interacción entre la roca y ese agua, tengo hidrógeno y metano. Y metano. Así como de los elementos radiactivos naturales en la roca, que los hay, que reaccionan con el agua. Sí. Y estos gases pueden proporcionar energía para que los microbios puedan no ser expuestos al sol durante miles de millones de años. O sea, no necesitan la luz. Suplantan al sol. Exacto. Con esas reacciones químicas. Obtienen energía con esas reacciones químicas y no necesitan la luz solar. Ah, porque yo dije, ¿cómo? Es increíble. Lo busqué hasta que lo encontré. Estaba. Ahora, claro, acá, este es como el agua primordial. Sí, es el agua de la vida, digamos. Pero están hablando de... La nota dice, de hecho hay más hidrógeno en el agua que alrededor de los respiraderos hidrotermales en las profundidades del océano. No sé si vieron cuando se descubrió en la década de fines de los 80, principios de los 90, esos grandes gusanos forma parte de la fauna abisal que está en el fondo de los océanos. Y bueno, es increíble que a esa presión y a esa profundidad haya vida. Y es agua que sale, pero enormemente con sulfato, con azufre, que es muy, muy ácida, y los animales viven. Sin embargo, acá parece ser que es un entorno, un medio ambiente mucho más hostil, y sin embargo las bacterias están perfectamente adaptadas. Claro, lo que sucede es que con esto están viendo que la, que, a ver, acá no hay inocentes y no hay casualidades. No es que buscan el bichito a esa profundidad. Sí, ay, mira, encontré un bichito. Mira lo que encontramos. La si idea... acá funciona, entonces dice, ahora vamos a tener que explorar, por ejemplo, a Marte de otra forma. Exactamente. Porque abajo... debe haber. Debe haber. Sí, si acá funciona... Eso se llama principio de uniformidad. Tiene que si haber... ocurrió aquí, puede ocurrir en todos lados. Ese es el principio de uniformidad. Y que no está mal, es algo que ocurre en la naturaleza, que sirve en la naturaleza y que está comprobado en la naturaleza. Un árbol no nace solamente en el Amazonas. Uh-huh. Si están dadas las condiciones, nace en todos lados de la Tierra. Fíjate lo que dice. Nuestro hallazgo es de gran interés para los investigadores que desean comprender cómo los microbios evolucionan de forma aislada y es el centro de toda la cuestión del origen de la vida. Exactamente. De ahí, luego lo empiezo a proyectar y lo voy encontrando en otros lugares. Pero encontrar en el camino, como siempre en la investigación, aparecen aplicaciones. Cosas nuevas, claro. Aplicaciones. Fíjate, las mismas nuevas técnicas que utilizaron para obtener estas muestras, ¿no? Sí. Y se pueden aplicar para caracterizar la edad en el fondo de las aguas subterráneas. Claro. A ver de qué edad son. Claro. Para medir la datación del tiempo. Muy que bueno. Puede ser un lugar seguro, ese lugar, esas aguas, para inyectar dióxido de carbono. ¿Te suena? Sí. Todo lo que tenemos de más en la atmósfera. Exacto. Lo inyectamos abajo. Lo mandamos ahí. Ya hubo varias propuestas al respecto, sí, sobre eso. Sí, sí. Pero ahora parece que investigando esto, por un lado, aparece una técnica que la pueden aplicar. Que se podría utilizar. Bueno, esto abre un racimo de posibilidades. Sí. Y bueno, no solamente para encontrar microbios a más de 2 kilómetros de profundidad, sino para saber si se puede desarrollar vida en otros planetas e incluso evitar el efecto invernadero acá. Corta el rojo. No, ese no. El tercer planeta no tiene dudas, las crea. Sí, la que vamos a crear acá es la del asteroide este que nos va a acompañar el 31 de mayo. No sé cuánto tiempo tenemos, pero esto es bastante interesante. No, vamos a tener tiempo. Vamos a correr un cachito. ¿Hay una piedra? Sí, se llama piedra. 1998 Q-Edo. Edo, piedra, una piedra grandota, piedra, porque todavía no le pusieron nombre. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa, Sergio? ¿Cuándo va a pasar? Atención. El 31 de mayo. De este año. De este año, 2013. Este va mes, a estar este a 15 veces la distancia de la Luna. Perfecto. Esos son como 5 millones de kilómetros. 5, sí, casi 6. Más o menos. Nos va a acompañar por unas horas. Unas horitas. Pero va a ser lo suficiente. Suficiente para estudiarla, sobre todo en ondas de radio, en con radares. O sea, yo agarro un radiotelescopio. ¿Y qué pasa? Claro. Le mando ondas de radio y puedo saber con el reflejo qué forma tiene, qué rotación tiene. Ahora, si tiene un pequeño satélite. Hablando de forma, que está bueno, ¿eh? Que está bueno. Lo veo está de lejos. Está bueno que dice que tiene un tamaño de 2.7 kilómetros. Casi 3 kilómetros. Casi 3 kilómetros. Ah, pará, tiene 30 cuadras de diámetro. Sí. Es grandote. Ahora yo te voy a hacer ¿eh? Una propuesta. Al ¿qué? Revés, está bien, nos va a acompañar el 31 de mayo. Todos los científicos. Buenísimo. ¿Qué pasa si ese de 2,7 kilómetros. ¿Qué pasa? Cae. Espere, no va a pasar. No va a pasar. Pero ahí tenemos un ejemplo. Hemos hablado tanto de meteoritos. ¿Qué pasa? Ah, tenemos uno cerca. Uno cerca. Hicimos los cálculos. A ver. Nosotros no los hicimos. Un lugar conocido. Los hizo Collins, que es un hombre de la y nos prestó los cálculos. Bueno, un lugar conocido. Impacto en Córdoba, capital. Cae en la capital de Córdoba. El 1998 QE2 sí. Cae en la capital de Córdoba. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos que poner un lugar. Sí. Villa Carlos Paz. Pero va de la sota, te va a firmar un decreto para que no caiga. Mirá, por más que firmen los políticos, sí. el universo es indiferente a las pasiones humanas. Oh. El meteorito cae en Córdoba, capital. Entre Córdoba capital y sí. Villa Carlos Paz hay 30 kilómetros. Si cae ahí, cae una, por ejemplo, a una velocidad de 20 kilómetros por segundo. Sí. Por segundo. En un ángulo de 90 grados, de arriba, como sí. una pelota. Sí. Tendría el impacto, una energía de 2 millones de megatones. 2 millones de megatones. Para que la gente entienda. ¿Cuántas bombas de Hiroshima o más? Un megatón. Sí. Un megatón. Uno. Son 63 bombas de Hiroshima. Un megatón, 63 bombas. Claro. ¿Ustedes vieron la foto de lo que hizo Hiroshima? Sí. 10 bueno. megatones, que es un misil balístico intercontinental común, sí. un MX, los que usan los norteamericanos, tiene 10 megatones. Ajá. O sea, tiene 630 Hiroshimas metidas ahí. este pedacito de piedra tendría 126 millones de bombas como las de Hiroshima. 126 millones de bombas. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Formaría un cráter de un diámetro de 45 kilómetros. O sea, agarraría a Carlos Paz. 45 kilómetros de diámetro. Sí. Y tendría una profundidad de 930 metros. En Córdoba, por la roca que tiene Córdoba. Unas 30 veces el obelisco. Ahí está, para abajo. Para abajo. Unas 9 cuadras. 9 cuadras para abajo. La bola de fuego, sí. La bola de fuego que se forma al verla, sería 308 veces más grande que el diámetro del Sol. ¿308 veces? Más grande que el diámetro del Sol, la bola de fuego, que se forma en el momento del impacto. Supera la Tierra. No, el diámetro. Ah, el diámetro, perdón. Yo lo veo así, con medio ángulo, 308 sí. veces más grande, desde Carlos Paz, es la bola de fuego. Pero sí. ¿Qué pasa? Esto se expande. Ajá. El máximo de radiación de la explosión se produce 2 segundos, cuando estamos parados nosotros en Villa Carlos Paz, después del impacto. El tiempo tarda en total en 9 minutos toda la deflagración. 9 minutos después tarda la deflagración total. Y tendría la radiación que recibiríamos 8.460 veces mayor que la del Sol en un día soleado. 8.460 veces más radiación. Ahora, el terremoto que se produciría bajo nuestros pies sería de 8,8 en la escala de Richter, casi 9. Casi como el de Chile. Terrible. Sí, imagínate. En las sierras. La presión de la onda de choque, el aire, tendría un viento de 3.410 metros por segundo. ¿Metros por segundo? 3,4 kilómetros por segundo. La velocidad del aire. O sea, sí. Te hace desaparecer. Vuela las montañas. Y tendría una presión, ese frente de onda, de 180 atmósferas. 180 atmósferas ni es Júpiter. Por 9, 18. Es el doble de la presión de Venus. Claro, claro. El frente de onda a una velocidad de 3.400. Ya eso solo te mata. Okay. Te arranca la cabeza. Sí, ya está. El resultado sería que Villa Carlos Paz sería borrada absolutamente del mapa y desaparecería en forma de vapor el lago San Roque. Todo esto con 2.7 kilómetros, ¿no? Qué bueno, chiquitito en realidad. Con uno de 10 kilómetros, como el que cayó en Chilusoc, ¿eh? Chicxulub, que destruyó o desapareció el incendio. Sí. No, el 80% de la flora y fauna de la Tierra. No alcanza, no es exponencial, no puedo multiplicar. No, es distinto. No es la cuenta de decir, bueno, si con esto tengo... No es regla de... Ocurren cosas nuevas. Cosas nuevas. Sí. Bueno, ¿quiere que te diga una cosa? Rompan todo. a tener que aplicarla. Cuando un médico va detrás del féretro de su paciente, a veces la causa sigue al efecto. Robert Koch, científico alemán. Bueno, dale, Radio Verdad. Radio Verdad. Radio Verdad. Seguimos en el tercer planeta. Ahí está. Bueno. Vías de comunicación. Las vías de comunicación. eltercerplaneta.radio@hotmail.com. El blog, eltercerplanetaradio.blogspot.com. Estamos en www.evox.com. O www.misteriodelaciencia.org.com. Estamos con los teléfonos de la radio 4207-5454 o 4207-5439 y en el Facebook estamos en línea, el tercer planeta. ¿Cuántos amigos tenemos, Julio? Tenemos un total de 1706 amigos. 1706. Y que están, bueno, varios de ellos veo acá escuchando, conectados con el programa. Bien. Están conectados en Facebook. Y bueno, estamos acá viendo que hay algunas preguntitas que después vamos a Bueno, ya estamos con el tema de la máquina del tiempo del próximo programa. La máquina del tiempo, no se olviden. Y el otro sábado, mañana no, el otro, el 25, tenemos una visita. Ahí viene otra vez. Ahora sí están los motores. Sí, están los motores con todo para la máquina del tiempo. No, le contamos a la gente que el sábado 25 de mayo estamos en la calle Las Flores a la mañana con un telescopio, si el tiempo lo permite, en Las Flores entre Mariano Moreno, justamente, y Avenida Mitre. El 24 nos vamos a enterar si el sábado va a estar nublado. Ahí está. Pero vaya preparándose. Sí. Porque, prepare el ojo, Y prepárese ahora porque ahora viene Observar el Cielo a través de la radio. Bueno, llegamos, Sergio. Quedamos con la propuesta del programa anterior. Habíamos llegado en nuestra visita al sistema solar hasta el grandote. Júpiter, hasta el grandote. Nos salteamos el cinturón de asteroides, pero vamos a decir que. En realidad lo hicimos a propósito. Sí, entre Marte y Júpiter hay una zona, uh-huh. Un cinturón de asteroides, ¿no? Que casualmente hay una formulita que siempre me olvido el nombre del tipo. De Titius Bode. Titius era uno y Bode el otro, pero entre los dos. Básico, rápido, hace una cuentita. Y en cada resultado le da justo la unidad astronómica donde está más o menos, por ejemplo, Marte, Júpiter. Y viene bien. Y entre Marte y Júpiter da un numerito, pero no hay nada. Pero está el cinturón. Está el cinturón. ¿Qué pasó? Ahí hay grandes cosas. Hay grandes dudas, ¿no? No sé, la cosa que había algo y se destruyó. ¿Y cuándo hicieron la ley entonces? La cuentita que hace el hombre es correcta. Funciona. Sí, no se sabe por qué. Funciona. Caprichosamente y matemáticamente funciona con la observación. Como muchas cosas de la naturaleza. Como muchas cosas de la naturaleza, exactamente. Que no son tan caprichosas. Exactamente. Bueno. Le contamos a la gente que en ese cinturón que omitimos hablar el viernes pasado, hay grandes, hay un planeta enano, se llama Ceres, que es muy grande, que tiene forma ya redondeada, o sea, la gravedad lo redondeó. Claro. Y además hay objetos más pequeños, pero está lleno de grandes montañas rocosas. Ceres y hay otro más, Vesta. Vesta, Palas y Juno. Y Juno. Son, son los cuatro más grandes. Más grandes, ¿no? Exactamente. Con telescopio un poquito importante. En la época correcta del año se los puede observar. Sí. Bueno, llegamos al Señor de los Anillos. Saturno. Que en estos días está bastante cerca de la Tierra, que está en oposición. Y que, bueno, hemos encontrado algunos algunas vistas nuevas. Porque hay un robot que hace una punta de años, una punta quiere decir varios años para nosotros acá en Argentina, que está tomando fotografías de los grandes planetas, sobre todo de Saturno que llegó hasta ahí. Claro. Y encontró que sobre los anillos están cayendo lluvias de meteoritos. Sobre los anillos. Sí, aclaremos que los anillos no es algo, no es un aro sólido. No, no, son... Son todos escombros. Escombros y son bolas de nieve. Desde, va desde polvo... Sí, desde algunos polvo, más grandes. Ah, varios metros. Claro. ¿No? Pero no tienen más allá de un kilómetro de espesor. Exactamente. Muy delgado. Muy delgado. O sea, Sergio, un kilómetro. Sí, pero un kilómetro en semejante espacio... Bestia, no, claro. Es finito. Por eso cuando Saturno... se mueve y muestra su zona ecuatorial hacia la Tierra, pierde los anillos. Parece que no se hubiesen desvanecido. No hay manera de verlos. No hay manera de verlos con ningún telescopio. Y luego se comienza a perfilar y vuelve la luz del Sol a reflejar sobre ellos y mostrarnos a nosotros cómo son. Claro. Saturno tiene una particularidad, que una vez vos la contaste también. Imaginemos una palangana gigante. Ajá. Una palangana del tamaño de Júpiter, porque hay que hablar de estos tamaños ya planetarios, hablemos de miles del tamaño que entre Saturno. Entre Saturno. O sea, entonces, llena de agua. Lleno de agua. De agua muy buena, es agua primordial, de cualquier agua. De cualquier agua. Lo agarramos y lo tiramos adentro a Saturno. ¿Qué pasa, Sergio? Flota. No. Claro. Si Saturno es grandote y pesado. Y, pero lo lamento, pero flota. Flota. Flota porque tiene una densidad. Menor a uno. Menor a uno. Uno es la densidad del agua. Mirá vos. Tipo flota. O sea que densidad, me acuerdo, por el cole, es masa sobre volumen. Si yo divido la masa que tiene Saturno, que la puedo sacar de acuerdo a su velocidad orbital alrededor de la primaria, porque conozco la masa del Sol, entonces, ¿cómo hago? Lo divido por el volumen que tiene. El volumen es 4 tercios de pi por radio al cubo y lo conozco porque lo medimos bien desde la Tierra o desde la sonda. Conozco esos datos. Hago la cuenta y me da menos de uno. Menos, listo, flota. Ah, bueno, mira cómo es increíble que podamos saber eso. El tipo flota. Es increíble que podamos saber eso de verdad. Del planeta Saturno. Saturno. Es también un gran cazador de asteroides y de cometas. Claro, no, es como junto un escudo. Con junto con Júpiter es un escudo que tiene como 60 lunas ahora. Ahora sí, que las más importantes. Bueno, más importante de todo es Titán. Titán. Que ya Christian Huygens en año 1650 y tantos ya lo había descubierto con su gran refractor de 5 centímetros. Pero lo pudo ver. No sabemos cómo hizo. No. El cielo seguro que era otro. Sí, sí. Bueno, tarda casi 30 años en orbitar, 29,5, casi 30 años en orbitar al Sol. Al Sol. Tarda bastante por la distancia de que se encuentra. Claro. Simplemente por eso. Sí. Hay otros que cuando sigamos avanzando van a tardar. Nos vamos a asustar. Tanto que todavía no dieron una vuelta. Pues todavía no dieron una vuelta desde que los descubrimos. Más o menos, sí. El otro día fue el cumpleaños de, no me acuerdo si Urano o Neptuno, fue el cumpleaños. Desde que se descubrió y dio la primera vuelta. La primera vuelta. Sí. No, que se toman tiempo. Sí, se toman tiempo. Bueno, hablando de Urano, es el siguiente. El séptimo planeta de este sistema solar. Vos sabés que tiene una historia este planeta. A ver. Una historia justamente que tiene que ver histórica. ¿Por qué? Porque resulta que Galileo Galilei, lo había observado sin querer, como una estrella. ¿Y qué pensaba que era? Y él creía que era una estrella. Ah, oh, se perdió sí, mirá, de... No sé, porque perdió, incluso no. Lo dibujó como una estrella al lado de Júpiter, porque hubo una encuentro muy cercano, visto relativamente en el espacio, entre Júpiter, una conjunción entre Júpiter y Urano en la época en que él estuvo observando, en 1610, 1611, 1612. Bueno, hubo un acercamiento de ambos planetas y él dibujó a Júpiter y la estrellita, esa estrellita era Urano. Pero bueno, se la perdió. Urano descubrió William Herschel. William Herschel en 1781. Exactamente. El planeta, a pesar de que Urano y Neptuno siempre andan medio juntitos en nuestro cielo. En nuestro cielo. Y tienen una magnitud... Por esta época, en realidad. Por esta época, una magnitud similar, ¿no? 7, 8... Está para pequeños telescopios incluso binoculares. Urano está para binoculares. Con binoculares también. Si, en ciertas condiciones del cielo y cierta oportunidad también se lo puede ver a simple vista. No me digas. Sí. Tiene que ser un cielo... muy bueno, claro. Muy bueno, y obviamente estando en una posición cercana a nosotros, y muy buen cielo, se lo ha alcanzado a ver a simple vista con un ojo, entrenado. Entrenado para observar. Claro, claro. Ahora, cambia su magnitud. Todos los planetas están más o menos en forma casi más o menos, tirando a perpendicular al plano de la órbita. Claro, la órbita, la rotación. La órbita de cada planeta es horizontal. Alucinémonos, es como una, como un horizonte horizontal. Como un horizonte. Exacto. Usted ponga una madera, algo redondo. Como una mesa. Mesa. Ahí. Y todos tienen un eje de rotación. Claro. Todos más o menos grados más, grados menos. Es perpendicular. Es perpendicular a ese plano. La Tierra no, está un poquito inclinadita. 23 y medio. Grados, está 4 grados, 5, pero más o menos son todos perpendiculares. Uh-huh. Este no. Este tiene su plano. Urano era, ¿no? Urano, sí. No, Urano. Urano. Urano, ¿qué le pasa? ¿Y cómo tiene el eje de rotación? Casi paralelo a su órbita. ¿Casi mirando al Sol? Casi mirando al Sol. No puedo creer. A ver, entonces, es al revés que acá. Porque yo en los polos lo veo al Sol sobre el horizonte. Claro. Y en el Ecuador lo veo sobre el cenit. Bueno, en cambio, si yo me hubiera Urano, vería desde los polos, lo vería en el cenit al Sol, y desde el Ecuador lo vería sobre el horizonte. Exactamente. Lo verías al revés. Al revés. Y aparte de tardar 80... Por ese efecto, él tarda 84 años en dar la vuelta alrededor del Sol. Del Sol, ¿no? Como el Sol le da 84, usted imagínese, va inclinado, 84 años en dar la vuelta, 42 años son de día, por así decirlo, en un hemisferio, y 42 años de noche en el otro. Claro. La mitad del tiempo. Claro. La mitad del tiempo, porque va haciendo este laburo. Claro. Entonces... Y aparte del tiempo que tarda en rotar sobre su eje. O sea que si yo estuviera en Urano y si fuese sólido, porque le contamos a la gente que es un gigante gaseoso, para broncearme, y si hubiese el sol suficientemente fuerte e intenso, para broncearme me tendría que ir al polo, y para morirme de frío me tendría que ir al Ecuador. Te bronceás y no sé si te alcanzás a poner blanco, porque antes capaz que sonaste, son 84 años, sonaste. Pero bueno, eso sí, lamentablemente es la particularidad que tiene... No se sabe en realidad por qué tiene esa posición en el sistema solar, pero es muy interesante. Había una teoría que dice que algo le pegó y lo desbalanceó. Y a la Tierra también seguramente. Sí, algo le pegó y lo desbalanceó. Cuando se formó la Luna pudo haberle pegado algo grande. El que no es así es su compañero, porque viste, en el cielo, como tardan tanto para nuestra vida, los vamos a ver siempre en el mismo lugar. Sí, claro. Que es Neptuno. Neptuno, el siguiente, Neptuno. El octavo. El octavo planeta del sistema solar. Bueno, yo te cuento algo. Sí, yo no sé qué dato tenés ahí de Neptuno. Yo me acuerdo que Neptuno casi produce, es un descubrimiento astronómico que casi produce una guerra. Ah, sí. Es verdad. Entre Adams y Le Verrier. Lo descubrieron no por verlo. No, eso es otra cosa. Sin verlo, los opusieron. Exactamente. Porque había una perturbación en la órbita de Urano y que tenía que ser, justamente porque están juntitos, más o menos por ahí, como decía, en la misma línea, y que dijeron, bueno, ¿qué objeto tendría que haber para producir una perturbación sobre Urano de estas características? Ajá. Y hubo dos astrónomos, un francés, Le Verrier, como dice, y otro, Adams, que era inglés, y que hicieron en forma paralela los cálculos al mismo tiempo. En realidad lo hizo primero el francés, pero no lo publicó. Y salió en inglés un par de meses después y lo publicó. No tenían Facebook en esa época. No tenían Facebook. No tenían redes sociales. Pero bueno, se atribuye casi a los dos, ¿no? Porque de verdad, los dos hicieron los cálculos en forma independiente. Pero es interesantísimo esta historia, porque cada uno se ponía del lado y sus gobiernos los apoyaban. Más bien. Es que si se armó una guerra, porque en esa época había siempre guerras. Pero bueno, al final lo descubrió finalmente un astrónomo alemán, un tercero, un alemán que no me acuerdo el apellido, que confirmó, igual, a ver los cálculos del francés, dame los cálculos, dame el inglés, dame los cálculos. Porque nosotros Neptuno fue en principio localizado matemáticamente. Claro, sin verlo. En 1845 Urano había sido observado durante 60 años, ¿no? Pero bueno, no sabían lo que era. No sabían lo que era. Cuando lo observaron, entonces ahí cuando dijeron... Neptuno. Neptuno. Cuando el alemán lo vio, dijo, bueno, es verdad, existe. Entonces saltaron, yo lo descubrí. Pues yo lo había dicho. Y ahí se armó. Casi se arma una guerra por un planeta. Qué barro. Impresionante, sí, sí. Bueno, hay mucho más datos. Tiene un tamaño muy parecido a Urano. Ambos son de color azul por las nubes que tienen. Son completamente llenos de nubes, y sin embargo hay uno que tiene más nubes blancas que otro. Es interesante. Ajá. Y tienen grandes tormentas en sus nubes. Grandes tormentas, sí, como acá, Saturno. Acá hay una como parecida a la gran mancha de Júpiter. De Júpiter, sí. Generalmente las nubes de Urano y Neptuno son nubes blancas. Y vamos, bueno, llegamos rápidamente al último. Al último que era lo declarado en enano. Yo me resisto. Plutón. El gran planeta descubierto en 1930. En realidad lo descubrieron en el 28. Ajá. Pero estuvieron 2 años para confirmar. Confirmar. Con fotografía, claro. Porque no se podía ver en esa época. No se podía ver por instrumentos, no eran suficientes. Entonces se quemaba una placa fotográfica y se hacía por comparación. Es chico, tiene 2000, casi como el asteroide este que vamos a tener el 31 de mayo. 2400 kilómetros. No, vete, tiene 2400 metros. Metros. Bueno, menos mal. Si lo pasa cerca de un plutoniano. No, nos mata. Nos mata. No, por lo menos levanta el Océano Pacífico. El tema es que tarda 248 años. En orbitar al Sol. Pocas velitas le ponen en la torta. Yo hice un hoy, para hoy, sí. Les aclaro que Plutón está en la constelación de Sagitario. En Sagitario. Hoy quédese tranquilo, para el resto de su vida va a estar ahí. Sí, sí. No, hasta que nos muramos otra vez. Para el 24 de mayo de 1810, sí. Donde vamos a viajar el próximo viernes. Próximo viernes. Está ahí nomás, a unos 15 grados de distancia. Lo tenían cerquita. Plutón. A la misma que nosotros. Porque todavía no había. ¿Cuánto estamos? ¿200 años? Sí. Todavía no había pegado la vuelta. Ya. Si la tomamos desde 1810, a la fecha no orbitó. No volvió al punto de donde estaba en 1810. No cumplió un año todavía. Bueno, de paso, Plutón, que fue un gran... fue descubierto por Clyde Tombaugh, un granjero que tuvo todo el crédito para hacerlo y bien lo mereció. Pero siempre fue un planeta que lo buscó permanentemente, el famoso décimo planeta o el planeta X, Percival Lovell, del observatorio de Flagstaff en Arizona. El que observó los canales marcianos. Los canales marcianos, que no eran, pero que bueno, no era. Sirvió para la investigación. Uh-huh. Y bueno, en honor a él, o un poco casual, un poco a propósito, nada es casualidad, Plutón lleva las primeras dos letras de sus siglas y de su nombre y su apellido. Percival Lovell, Plutón. Plutón. Presentamos la sección Observar el Cielo. Sergio, ¿viene la lluvia de estrellas? Sí, ponete casco que estoy en el refugio. ¿Qué tal? Llegamos a la sección El Libro. Isaac Asimov, El Universo. Así de simple y así de complejo. El libro que traemos justamente de Alianza Editorial es una obra que, es muy difícil amalgamar temas de astrofísica, de cosmología, netamente astronómicos, con temas cotidianos y con temas históricos. Uh-huh. Porque Asimov nos muestra acá un panorama absolutamente completo de toda la historia de la astronomía y de los descubrimientos y de la vida de sus descubridores. Es increíble que tenga tanta cantidad de datos en tan pocas páginas relativamente, porque son nada más que 424, 425 páginas. El universo de Asimov muestra y narra en un lenguaje claro y sencillo, pero para el lector formado en estos temas, uh-huh, sobre todos los objetos que hay en el universo, el contenido del universo, y sobre, en esos momentos, todas las teorías que existían sobre la evolución, el nacimiento y el posterior destino de nuestro cosmos. El universo de Asimov es un clásico, realmente es un clásico, y yo sinceramente lo recomiendo porque es el libro que trajimos para la noche de hoy. Julio Guerrieri. While my guitar gently weeps. Sergio Rubinetti. I look at the floor and I see it needs sweeping. El tercer planeta. Still my guitar gently weeps. Todos los viernes a las 22 horas. I don't know why. Nobody told you how to unfold your love. Por FM Wilde.